programa. Ya. Ya. Ey. Oh. No va a morir si no te cumple mi dream. Lo prometí, siempre cumplí. Voy a quedarme la ley. Voy a vivir, no va a morir si no te cumple mi dream. Lo prometí, siempre cumplí. Voy a quedarme la ley. Cada caída dejo aprendizaje. Fecha perdida por el arbitraje. Ahora me doy cuenta de todo lo que atraje. Llorando, esperando el aterrizaje. Escribiendo letras, mirando el paisaje. Perdido en la luna, observando celaje. ¿Qué te pensaba que acá no hay mensaje? Miro tu cara, se te fue el coraje. Mate tu peli, tu cortometraje. No me despegues, solo me distraje. Te falta nafta, mira el octanaje. Triple si tengo en el cronometraje. Capos del mundo tomando mensaje. Me cojo tu reina si tiene carruaje. Tengo millones con en el garaje. Muchos poderes que del mundo extraje. Muchas empresas quieren mi fichaje. Muchos hoteles y los masajes. Ya que me muero más en homenaje. Perdóname por cortarte tu viaje. A ese gato le sacamos el pelaje. No perdonamos, te cobramos un peaje. No me interesa tu personaje. Si te vendiste por porcentaje. No te relajes, hago que raje. Pa' tu circuito, mucho voltaje. Menos basura, más reciclaje. Subo la luna, hago que baje. Primera, quinta, sin un rebaje. Domesticado, no soy salvaje. Estoy pegado como un tatuaje. Me motivaron para que trabaje. Estoy cansado en otro rodaje. Acá perdiste, no hay repechaje. Te arrepentiste del reportaje. Yo tengo mucho mejor puntaje. Estoy en otra, meta lenguaje. Cada palabra hago que cuaje. Palas de plata, no las atajes. Otro pichón que se va sin plumaje. Te mete puro, no la maldiaje. Mira en la escena, like espionaje. Si no te nombro, pues no te atajes. Voy a vivir, no voy a morir. Si no te cumple mi dream. Prometí, siempre cumplí, voy a quedarme la ley. Voy a vivir, no voy a morir, si no te cumple mi dream. Lo prometí, siempre cumplí, voy a quedarme la ley.